industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Harry Styles lanzará box set de Fine Line. El cantante estrenará una caja de vinilo de edición limitada para celebrar el primer aniversario de su segundo álbum de estudio. El 11 de diciembre llegará Fine Line First Year Anniversary Limited Edition Box Set, que contendrá varios artículos especiales. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.